amigas listas para bailar. No, ya no me llames más, no mandes más mensajes, no vuelvas a buscarme porque ya soy libre. Oh, oh, oh, oh. No vuelvas a buscarme, que no vas a encontrarme. Como un loco enamorado, ya es muy tarde, nene, lo tienes que entender. Quédate con tus juegos, tus amigos y tu madre, que no me importa nada, yo elijo esta vez. Que no, ya no me llames más, que estoy con mis amigas listas para. Ya soy libre, oh, oh, oh, oh. No vuelvas a buscarme, que no vas a encontrarme. Oh, oh, oh, oh. Ya no me llames, ya no me insistas. Esta noche empiezo nueva. Me han caído otra vez. Te clavo el visto, nene, córtala de una vez. Quédate con tus juegos, tus amigos y tu madre, que no me importa nada, yo elijo esta vez.